El estadio está vacío, la multitud acasaba, las luces se apagan y el sonido ya no está. De pronto me hallo solo con mi mente y corazón. El ruido más fuerte que oigo es mi interrogación, ¿por qué lo hago? ¿Cuál será el motivo de mi corazón? ¿Por qué me esfuerzo? Es por ti, por el amor que me has mostrado, es por ti, porque tu amor me ha perdonado, es por ti. Si algo he logrado, es por ti. Otro desvelo en una ciudad muy lejos. Tengo días en este viaje. Quiero estar con mis hijos. Cuando el bullicio acaba y ya todo terminó, puedo oír muy claramente lo que me pregunto yo, ¿por qué lo hago? ¿Cuál será el motivo de mi corazón? ¿Por qué me esfuerzo? Mostrado es por ti, porque tu amor me ha perdonado, es por ti.